sueño he tenido. Son ya mis abrazos atrevidos. Un instante apenas y en tus dedos dibujar palabras que recuerdo. Una boca abierta y un deseo. Hombre temeroso, cómo te atrapo. Y es tu martillo el que golpea. Cada pensamiento va a parar en ti. Puedes zambullirte toda en mí. Como yo lo hago tan cerca de ti. Noche se ha escapado. Quiero intentar seguir sus pasos a través del bosque y el silencio. No imaginas ya mis intenciones. Mánchate en el suelo y yo contigo. Mira los reflejos al parpadear. Y es tu martillo el que golpea. Cada pensamiento va a parar en ti. Puedes zambullirte toda en mí. Yo lo hago tan cerca de ti. Puedes zambullirte toda en mí. Como yo lo hago tan cerca de ti. Puedes zambullirte toda en mí. Como yo lo hago tan cerca de ti. Yo lo amo tan cerca de ti.